Los trabajadores portuarios, particularmente de la estiba, de los puertos del interior del país, están pasando por una situación realmente dramática. Estamos en contacto telefónico con el secretario general del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo. Álvaro, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal para la audiencia también? Bueno, contanos acerca, yo decía recién en los titulares que es dramática la situación, particularmente de los trabajadores de la estiba, de los puertos del interior. ¿Cuál es la situación que hay, Álvaro? Bueno, tal cual lo decís tú, realmente tanto en Paysandú como en Fray Bentos, los trabajadores vienen sufriendo una falta de trabajo que no es de ahora, es de hace ya prácticamente un año y medio. Paysandú, la poca actividad que tenía, ahora dejó de existir. Había una barcaza que hacía movimientos de contenedores y por la escasa cantidad de contenedores la barcaza decidió dejar de operar, y una poca cantidad que también tenía de trabajo de cebadas, más que nada, ahora la prefieren hacer por medio de los camiones hacia Nueva Palmira. Y bueno, el puerto de Paysandú quedó prácticamente sin ninguna operativa, y Fray Bentos, si bien tiene alguna operativa, para la cantidad de trabajadores que son, eso se traduce en hacer dos o tres jornales al mes. ¿No hay nada previsto de cobro de subsidio para esos trabajadores cuando tienen un problema como ese? Que haya algo establecido, ¿no? Es una particularidad que nosotros hemos venido peleando hace mucho tiempo, que es la de actividad de los trabajadores portuarios, que no pertenecen, y más que nada en el interior, no pertenecen a ninguna empresa. Son trabajadores que están conforman una bolsa de trabajo, y las empresas que van a trabajar ahí los contratan ese mismo día, y ese mismo día los despiden nuevamente. Son contratados por el día, entonces en el BPS no figuran dependientes de ninguna empresa, y por tanto no les corresponde ningún subsidio. Sí hemos podido conseguir, a través de negociaciones, algún seguro especial, pero son por dos o tres meses y de muy bajos ingresos, que en algunos casos no llega a contemplar 2.000 o 3.000 pesos por mes, ¿verdad? En estos casos no está funcionando ningún seguro de paro en este momento. En este momento no, sí estamos gestionando. Nosotros, cuando también salimos del conflicto que tuvimos por el acuerdo de Catón-Natí con el gobierno y el perjuicio que trajo en los trabajadores de Montecón, que prácticamente al día de hoy ya se efectivizaron los 108 despidos que la empresa había anunciado, cuando salimos de esa negociación incluimos también una mesa de diálogo que abarcaba los puertos tanto de Paysandú como de Fray Bentos, justamente para tratar de abordar un seguro especial que pudiera contemplar un poco la necesidad de estas personas, ¿verdad? Son diferentes las características del trabajo portuario entre Paysandú y Fray Bentos, ¿no? En Fray Bentos se mueve más el puerto, ¿no? Sí, es verdad, hay un poco más de operativa, hay un poco más de lo que son las cargas de soja que están viniendo de Paraguay. Pero lo que decía anteriormente, ahí hay una cantidad más o menos que ronda entre los 70 y 80 trabajadores, y los convoys que vienen de barcazas le generan dos o tres jornales en el mes cuando se empiezan a repartir entre todos los trabajadores, ¿verdad? Eso evidentemente no les alcanza absolutamente para nada. Nosotros, pues, en ese sentido, por eso es que estábamos trabajando en un seguro especial, porque lo que no venía pasando, el seguro que llegamos a conseguir a través de negociaciones, ¿verdad? Arrancó ya por febrero, marzo, cuando el trabajador ingresaba a hacer algún jornal y entraba en el BPS, automáticamente se le cortaba su subsidio. Entonces, el trabajador, en realidad, de haberse beneficiado por trabajar uno o dos jornales, se perjudicaba. Entonces, estamos tratando de librar esos problemas para que el subsidio sea como el parcial que hoy en día tenemos en la vuelta, que permita al trabajador estar en actividad y tener un subsidio aparte. ¿Cuál es la salida, Álvaro, sin ser el subsidio, ¿no? Para que haya operativa permanente para estos trabajadores en esas zonas. Y sin duda que la inversión es lo primordial para que cualquier empresa se tiente a ir a trabajar a un puerto y a sacar sus productos a través del puerto y no a través de camiones. Tiene que haber inversiones, infraestructura, maquinaria, que es lo que no lo hay hoy en día. Fray Bentos cuenta con un poquito más de infraestructura. De hecho, ahora se está hablando, incluso el presidente del puerto, de la Administración Nacional de Puertos, junto con el intendente de Río Negro, están viajando hoy o mañana, creo, a Paraguay. Creo que están viajando hoy mismo. Ahí se está haciendo una empresa de celulosa, que recién está en el proceso de construcción, y se está negociando que la salida hacia el mar sea acá por el puerto de Fray Bentos, y elijan nuestros destinos, ¿no?, para traer su producción y poder salir para ahí. Pero eso estamos hablando que sería para fines del 2024, 2025. Para el mediano plazo, hay muy poca expectativa de poder generar actividad para que este problema se solucione. Uh-huh. Álvaro, estos puertos, ¿están funcionando, digamos, dentro del ámbito de la ANP y del marco del Sistema Nacional de Puertos, o sí, no? Sí, estos dos puertos sí. Tenemos en Fray Bentos al lado, que es esta UPM1, ese puerto no, ese puerto está por fuera de lo que es el Sistema Nacional de Puertos, pero que es Fray Bentos y Paysandú, sí. De hecho, hay oficinas de la ANP y funcionarios de la ANP trabajando ahí. ¿Hay otros que no? Sí, claramente. Te decía, UPM1 es uno de los que no está dentro de la órbita de la Administración Nacional de Puertos. Es un puerto independiente, que de hecho hemos tenido algunos problemas porque hace operativas que no debería estar haciendo. Sí tiene permitido que atraquen buques o barcazas con material propio de UPM, pero no de otra actividad, y hemos constatado que han estado. Nosotros ya hicimos las denuncias pertinentes, y bueno, esas operativas se tienen que hacer en los muelles públicos de Fray Bentos y no en UPM1. ¿Ese es el de Bopicuá? No, ese está mismo. El Bopicuá es otro también, pero ese, bueno, no lo habíamos tocado. El que yo te hablaba es de UPM1, porque está prácticamente al lado de Fray Bentos. Bueno, y las cartas o los comunicados emitidos que van dirigidos al presidente de la República, ¿han tenido alguna respuesta? Bueno, eso lo hicimos ayer en la tarde, alrededor de entre las 15:30 y 16 horas, y al momento no. La verdad, sí se ha trascendido un poco en la prensa, porque también nosotros un poco repartimos esa misma carta, se la dimos a los integrantes de la prensa que estaban ahí en el momento, y se ha hemos visto que ha salido a la prensa, pero por parte de autoridades no se han comunicado con nosotros aún. Muy bien, entonces habrá que esperar, entonces, a ver si da resultado a alguna de las gestiones que está haciendo el sindicato. Exactamente, nosotros tenemos, como le decía, generamos una comisión de trabajo que es para tratar los puertos del interior. Se junta una vez por mes, se junta en julio, agosto, septiembre, ya van tres reuniones y no hemos tenido muchas respuestas a las soluciones del subsidio, mientras tanto no se resuelve el tema de trabajo. Esperemos que ahora con esta nota pueda haber algún avance, y bueno, si no, en las próximas reuniones que se tengan por el tema, nunca se descartan las movilizaciones, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores hay en el puerto de Paysandú que están con esta situación dramática, y cuántos en Fray Bentos? En Paysandú son unos 32 o 33 trabajadores, que son los que realmente están en peores condiciones, y después en Fray Bentos hay unos entre 70 y 80 trabajadores y trabajadoras. Álvaro Reinaldo, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y buena jornada para todos.